Muy tupido, hay un ranchito pequeño, espera que vos regreses a tu pago santiagueño. Los bombos poco retumban, olvidarte no han podido, los cueros se resecaron, no los eches al olvido. Se quejan los mandolines porque lo vas olvidando. Esperan de tu llegada para salir festejando. La luna farol de gauchos te alumbra con su reflejo. Vení vos a consolarme, ya voy tirando pa' viejo. ¡Allá valor! Ellos están doloridos, extrañan tus chacareras en tu Santiago querido. Guitarras que se callaron, pues las cajas vitaleras, el huayra las balancea colgadas bajo la higuera. Al Nishkimayu, como riega los sembrados, Yakuta desparramando por esos campos arados. La luna farol de gauchos te alumbra con su reflejo. Venimos a consolarme, ya voy tirando pa' viejo.